una denuncia contra la canciller y el vicecanciller por el convenio público que salió, donde, bueno, ambos gobiernos, el del Reino Unido y el de Argentina, se comprometen a discutir un conjunto de temas, entre los cuales no está incluido lo central, que es la soberanía. A partir de acá, nosotros creemos que hay una violación a leyes ya instituidas en la Nación Argentina, que tienen que ver sobre pesca y petróleo, pero que indudablemente también altera el principio constitucional en el cual es prerrogativa del Estado argentino la soberanía sobre el territorio de Malvinas, Georgia, San Luis Sur y los territorios adyacentes, ¿no? Claro. Entonces, desde este lugar nosotros creemos que nuestra obligación moral es decirle de cara a la sociedad lo que en alguna medida la política no ha resuelto y no lo quiere hacer o no lo sabe hacer o no tomó la decisión política. Pero bueno, nuestra organización local, que ha mantenido a lo largo de la historia estas convicciones de la defensa de la soberanía, hoy nos planteamos seriamente esta denuncia y la vamos a hacer efectiva. Claro. Rodolfo, sabemos de un acuerdo supuesto entre el gobierno nacional y el Reino Unido. Tiene algunos puntos medios controversiales y en ningún momento se habla de soberanía, pero quizás sí de recursos naturales. ¿Qué representa para ustedes, como excombatientes de Malvinas, esta falta de respeto? Indudablemente, yo creo que la pregunta empieza a tener una respuesta colectiva y que cada vez la sociedad lo va entendiendo más, ¿no? Malvinas es uno de los lugares más apetecibles del planeta, fundamentalmente para las potencias que no tienen estos recursos naturales, tanto como agua, petróleo y alimentos. Estos tres recursos son básicos y en alguna medida, o mejor dicho también, básicos y estratégicos, ¿no? Que quien los tenga se garantiza de acá por la eternidad la existencia de su propia nación. Los británicos a lo largo de su historia han tenido una consecuencia muy fuerte alrededor de no solamente investigar, trabajar, sino también saquear el Atlántico Sur. Y nosotros creemos que hoy esto está pasando con la complacencia del gobierno argentino, genera una profunda preocupación que nosotros, bueno, nos manifestamos y obviamente estamos condenando públicamente. A propósito de todo esto, Rodolfo, sabiendo que el tema Malvinas es un tema muy sensible entre el pueblo argentino, tiene una cuestión ahí de sensibilidad realmente muy fuerte, ¿cómo ven ustedes justamente esa construcción que se hace de Malvinas a partir de que este gobierno ha también tomado la cuestión de la causa Malvinas con un enfoque bastante distante de cómo se venía tratando el asunto y que en más de un momento ha dejado ver la cuestión de Malvinas casi que no le importa a nadie, sino excepto las cuestiones diplomáticas? ¿Cómo lo toman ustedes, entendiendo, bueno, todo lo que vienen haciendo justamente por la soberanía y por las Islas Malvinas? Bueno, el tema es así. Desde que asumió la nueva gestión Macri, lo primero que hizo fue cambiar el eje de lo que había sido una política de Estado argentino en el cual Malvinas, dentro de la Cancillería Argentina, tenía un rango de secretaría. La primera decisión política fue transformarla en subsecretaría, a manera tal de que todo lo que tenga que ver con Malvinas sea tema de la tercera o cuarta agenda, que no esté nunca incluida en los temas de prioridad de la política argentina exterior, y obviamente romper con todo lo que se había avanzado en los 10 años anteriores en cuanto a plantear Malvinas como un conflicto de naturaleza regional, que tenía que ver no solamente con la soberanía de la Argentina, sino también con la soberanía de los países limítrofes que tenemos con la Argentina, tanto con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, ¿no? Claro. Es decir, creo que esto es parte también de un modelo neoliberal que ha ido creciendo, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, que obviamente yo creo que nos llena de preocupación a todos los militantes populares en cuanto a plantearnos seriamente la defensa, no solamente de la soberanía en términos de territorio, sino la soberanía en términos de derechos concretos, ¿no? Y desde esta perspectiva es como que nosotros venimos haciendo un trabajo, por lo menos de denuncia, planteando todos estos debates que obviamente el gobierno ha ido cercenando y poniéndolo en segundo plano, ¿no? Ustedes en el día de hoy van a hacer esta presentación, Rodolfo, ¿esto será en horas de la mañana, ahora en minutos? Sí, esto va a ser a las 11 y media de la mañana en Comodoro Py, y bueno, vamos a hacer esta presentación en el cual el CECIN, nuestra organización, va a dejar firmado un precedente que creemos que es importante desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista moral, ¿no? Nosotros creemos que como seis combatientes, como compañeros que tenemos compañeros en la isla, la manera de honrar esta memoria es, bueno, no claudicar en los principios y objetivos de nuestro propio nacimiento, ¿no?